equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me sigo. Estamos comenzando el quinto programa de Central al Aire. Otro lunes acá con ustedes para alegrarles esta partecita de una horita, pero para contarle todas las cosas del Central. Mi nombre es Clara Burgos y bueno, voy a cuarto K. Bueno, yo soy Lucas Yudica de sexto K y los demás, a ver si se presentan. Hoy tenemos a Agustina por primera vez. Hola, bueno, yo estoy empezando ahora y soy de sociales de cuarto, así que bueno, espero que... Bienvenidos. Gracias. ¿Y más? Bueno, Brenda González, de cuarto K. Lucía Castillo, de primero. Bueno, ahora hoy somos menos, pero acá está firme el programa. Y bueno, hoy vamos a decir nuestra consigna y nuestro tema de hoy. ¿Qué les parece? Brenda, ¿querés decir? Bueno, ¿cuál fue tu mejor concierto y por qué? O sea, ¿concierto de bandas? Es la consigna del día, que pueden responder a los teléfonos de la radio, que son 423-4704 o 423-4702. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Y si no, pueden mandar un email a centralalaire@gmail.com, al Facebook, que es www.facebook.com centralalaire, todo junto, y al Twitter, que es @centralalaire. Buenísimo. Bueno, y antes que nada vamos a mandar un saludo a nuestro operador, Luis Nati, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, a ver, ¿quién quiere contestar la consigna? ¿Clari? ¿Qué? Claro, tenés que contarlo vos al primer concierto. ¿Por qué yo? Porque sí. Ah, bueno, hicimos juntos además. Ah, verdad. Sí. Sí, bueno, mi primer concierto. No. Bueno, el mejor concierto. Y el primero, que le gustó. Fue cuando fui a ver, a escuchar, bueno, al Cuarteto de Nos, que vino en diciembre. Sí, en diciembre. Fui con Clary. Y bueno, no, bueno, tocó el cuarteto, hizo como varios temas de todos sus discos y nos fue uno en especial. Y la verdad que sí, fue el mejor. Llegamos temprano, ¿viste? Sí. Así no me queda en medio el podo y tengo un problema yo. Que es como, no tengo equilibrio. Entonces no me puedo quedar en el medio de los pocos. Me pasa en los 15 también. Tenés, creo que un GPS o algo así. Claro, viste, me caigo en el medio. Bueno, Brenda. Bueno, yo fui, el que estuvo muy bueno también fue De La Renga. Pero también fui a ver Eruca Sativa, que no conocía mucho la banda, que conocía dos temas por ahí. Y bueno, los de Buda, o sea, el cantante me dijo que vaya, que él tocaba Buda, después parte de Planeta, o para Planeta, no me acuerdo qué banda era. Y después Eruca Sativa. Y bueno, Eruca Sativa, por si no lo conocen, son de Córdoba. Y tocan, es como rock de fusión, que mezclan diferentes elementos de rock, funk, blues o hip hop, algo. Y bueno, está formada por Lula Bertolá, Brenda Martín y Gabriel Pernesa. Bueno, y fui a ver que tocaban, presentaban el disco Blanco, que está muy bueno, tendrían que escucharlo. Y bueno, el disco salió en noviembre y tiene una canción, el disco tiene una canción con Fito Páez. La banda está buenísima. Canta una chica, la otra toca el bajo y el baterista es el chabón, Gabriel. Es una banda como más de rock pesado, ¿no? Sí, acá dice que, o sea, ellos se denominan como rock de fusión y está mezclada, o sea, es como una mezcla de funk, blues y pop. Tu retrato entre la gente. Thank you. sabes, no soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces, aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Bueno, el tema que acaban de pasar es de Eruca Sativa, la banda que le dije. Está muy buena, así que si quieren, escúchenla. Y bueno, también me olvidé decir que ahí tocó Uda y que también es una banda increíble, que son de acá de San Juan, pero creo que se fueron a Buenos Aires ahora. Buenísimo. Y también aclarar que el tema de inicio del programa, de todos los lunes, es del Cuarteto de Nos, del concierto que fue a ver la Clarillo. Claro. Básicamente es una banda, creo que son 5 integrantes, si me equivoco, o 6. 5. 5, que bueno, sí, sí, son amigos hace mucho, hace como más de 15 años. No, más, bueno, no sé. Y así empezaron tocando, por tocar, haciendo letras de canciones. Bueno, los que han escuchado el Cuarteto Nos más o menos saben que son letras bastante exóticas, que hay que encontrarle el sentido, con frases que por ahí no riman del todo, tienen, no sé, otro estilo. Y entonces, bueno, empezaron así, tocando por tocar, y llegaron a hacer super famosos. Claro, con Porfiado, que es el último disco, como que se expandieron por la Argentina, así como que fueron más recibidos, que de hecho es el que más me gustó de todos sus trabajos. Exacto. Bueno, ahora vamos a contar unas noticias así de último momento, tipo Canal 8. No, mentira. Que, sería de la parte de espectáculo. Sí, ¿no? estamos muy orgullosos y vamos a llorar. Porque siempre se emocionaba. No saben quién le ha puesto me gusta a la página del Central al Aire. Sí, bueno, así que les voy a mandar un saludo a Mirta Wons, que le ha puesto me gusta a nuestra página, increíblemente. Así que, bueno. Desde ya, un saludo. A Griselda Lasaña. La Casaña, que nos ha comentado para avisarnos que Ronnie Arias nos sigue en Twitter. Así que, bueno, también un saludo para Ronnie Arias, si alguna vez. Sí, ya lo vamos a contactar para que nos dé un reportaje. Claro. Y bueno, Mirta también, a ver qué podemos tener algún contacto con ella. También preguntarle por qué ha llegado a nuestra página. Claro. Tal vez nos está escuchando. Bueno, vale aclarar que es una actriz muy reconocida que actúa en Telefe. O sea, actúa en Telefe, claro. Con Franchella, en Chiquititas. Actúa también en una que... hasta actúa en Floreciente, creo que también. En la segunda temporada. Bueno, en Casados con Hijos también lo habrán visto un par de veces. Y en un capítulo de Los Simuladores también, ¿o no? En Los Simuladores. Sí. Bueno. Después en la otra, esta de la Bandis, ¿cómo se llamaba? En Dulce Amor. Dulce Amor, actor de psíquica, así que... No, a mí es una grosa, no solo porque le he puesto me gusta, sino siempre la he visto así... Para mí es muy buena actriz, así que bueno, le mandamos un saludo y gracias por ponerle el nombre. Lucas está muy emocionado. Sí, a llorar. Vamos, todos lloremos. A llorar. todos los programas. Sí, siempre pasa algo, viste, emocionante que te da para llorar. A llorar por todo el chaval. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema, consigna del día. Claro, que es ¿cuál fue tu mejor concierto y por qué? Nos pueden responder a nuestras vías de comunicación, que son... Nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 423-4704 o 423-4702. También nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Y si no, bueno, en el Facebook, que es Central al Aire, y al Twitter, @centralalaire. Buenísimo. Hay un chico que ya nos ha contestado la consigna. Se llama Santiago Steiger y que dice: Manu Chao en Mendoza en 2011 fue la mismísima muerte. O sea, el mejor concierto que él ha ido, por lo visto, ha sido de Manu Chao en el 2011. Así que, bueno, gracias a Santiago por responder la consigna. Y ahora Agustina nos tiene que contar, con lujo de detalles. Así va a romper la bomba. Claro, nos pasa el trapito. Yo podría decir que el mejor concierto que fui fue el de los Rolling Stones, que lo fui a ver hace unos 3 semanas en Los Ángeles. Y la verdad que, bueno, ellos están haciendo ahora su gira de los 50 años que cumplen juntos. Y bueno, y siguen la verdad como si tuvieran 50 años menos, porque bailan, cantan, todo durante 2 horas y media sin parar. Y bueno, para mí fue, no sé, ya me puedo morir en paz. Bueno, no es excusa para matarme, claro. Está bien. Está bien. Y sale bueno. La mamá pollo de adentro ahí. ¿Qué tan cerca estabas del escenario? Y la verdad que estaba bastante lejos, pero las entradas eran regaladas. Así que, ¿no? Vení. Acababa de regalar, no se lo miran los dientes. Pero no, muy bueno, igual. Increíble. A mí me gustó muchísimo.

No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Bueno, ese fue No hay nadie como tú de Calle 13. Nos vamos a la pausa y después seguimos con más Central al Aire. Soy quien soy, no preciso identificación. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1. La radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:29 minutos. La temperatura, 14 grados. La humedad, 34%. La Editorial Universidad Nacional de San Juan propone a los docentes universitarios imprimir sus apuntes de cátedra y transformarlos en libros. Jerarquice su cátedra. Acérquese e infórmese en el entrepiso del rectorado. Editorial Universidad Nacional de San Juan publica sus libros. Contactos al 429-5096. Correo editorial@unsj.edu.ar. Transforme sus apuntes en libros. De lunes a viernes, todas las noches, de 21 a 30 a 23, Mensajeros, con Lidia Gómez Brun. Acá estamos volviendo de escuchar un tema de los Rollins que se llama Sympathy for the Devil, que significa simpatía por el diablo. Vení, buenísimo. Bueno, y ya que bueno, Ao había ido al concierto hace poco y bueno, pusimos uno de los temas. Para hacerle recordar, claro, sus momentos de gloria. Ahora llora. No, no me hagan llorar, por favor. ¿Llorar? Bueno, si no lloraba, lloramos todos, ¿verdad? Lloramos en grupo. Vos porque fuiste y nosotros porque no fuimos. Presentemos a nuestra nueva amiga. Tenemos una nueva integrante de la radio. Bueno, yo soy Agustina Las Peñas, soy de sexto CADI, soy nueva. Sí, ella nos está acompañando, bueno, nos va a acompañar todo el año, ¿no, Agus? Sí. Buenísimo. Es compañera mía, por lo que cosa. Ah. La perdemos, sabemos dónde buscar. Claro. Ah, que la perseguían por la escuela. Bueno, vamos a repetir la consigna del día, que es ¿cuál fue tu mejor concierto y por qué? ¿Y las vías de comunicación? El teléfono de la radio es 423-4704 o 423-4702. También nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o al 154-16-2024. Y bueno, nos pueden mandar un email a centralalaire@gmail.com o si no al Face, centralalaire. Y si no, Twitter, @centralalaire. Buenísimo. Bueno, y así, bueno, vamos a contar los conciertos de los chicos que han faltado, porque no se van a librar de que el pueblo se entere. Bueno, ha faltado Mili, que vos sabés, Luli, ¿por qué faltó? No, ni idea. Pero acompañada tuya, ¿no? Sí. No, o sea, me mandó un mensaje diciendo que no iba a poder venir, que después nos iba a contar. Ah, buenísimo. Bueno, un saludo a Mili y para que el mundo se entere. No, mentira. Bueno, uno de los conciertos que ella ha ido ha sido el de Casi Ángeles. Y el de Justin Bieber. No lo iba a decir, pero bueno, ya que lo querés decir vos, decilo. Para, no, por las dudas, ¿viste? Bueno, sí, esos son los dos conciertos que ha ido. El de Casi Ángeles ha sido hace mucho, ¿no? Porque creo que hace mucho vinieron a casa. Yo también fui en el 2007, en mi época de niña ñoña. Pasado oscuro de la actividad. No, bueno, que le guste Casi Ángeles, no vamos a discriminar. No. Dije oscuro. Ah, ¿qué? Y también fuiste a ver a Justin Bieber, claro. No, señor. Está bien. Bueno, y a Taglio, que ha ido a ver a Piñón Fijo. Ese fue su primer y último concierto. Es suyo, claro, pero se habrá quedado traumado. Y sí, me parece que estaban chuchuachos. Ah, que le bueno, le así que mandamos un saludo. A ellos dos un saludo y que, bueno, que vengan el próximo lunes. Bueno, y Martina, que tiene, ah, Martina, que aún nos va a relatar porque, bueno, nos ha contado. Bueno, Marti, hoy faltó también porque tiene que ir a inglés, pero bueno, ella fue a ver a Calle 13. ¿El año pasado? Sí, el año pasado en Mendoza, que fue un concierto gratis, multitudinario, que estuvo increíble. Y bueno, y Martina cuenta todo el tiempo, lo repite una y otra vez, caretea, y me lo refriega en la cara. Claro. Por eso yo sé cómo le fue. Y bueno, dice que vio a Coti, otra chica que es amiga nuestra. Y bueno, a Coti, por ejemplo, le pegaron una piña en el concierto. Sí. Por eso ahora, después de esto, le vamos a darnos consejos para ir a conciertos, por supuesto. Porque uno no se puede meter, si tenés 15 años y sos mujer, no te vas a meter a un lugar donde hay muchos tipos gigantes, ¿no? Porque cualquier cosa te mete una piña. Entonces, bueno, pero no, dicen que la pasaron muy bien y que bueno, mucha energía ahí en el escenario, así que en un concierto que a todos nos gustaría ir. Claro, es cierto. Y ahí estamos escuchando un tema de Calle 13, ¿no? ¿Saben cuál es, verdad? Sí. Hawái. Buenísimo. De perro puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Bueno, acá estamos de vuelta. Las cosas que pasan en el corte. Sí, es muy, muy chas. Desde la nada nos larga la luz, así tengo que. Estamos en plena conversación. No, bueno, y Agus nos va a contar cuál fue su mejor concierto. El mejor. A ver, de todos, ¿no, Agus? No, bueno, yo no he ido a ningún concierto así de bandas tan conocidas ni nada. Solo a Metal Fest o de algunas bandas de acá de San Juan. Y los Metal Fest son festivales de metal a beneficio de alguna escuela o algo, y para comprar la entrada hay que llevar algún donativo. Y suelen ir bandas de Argentina en general, invitados de provincias como San Luis, Mendoza y muchos, y también hay bandas de San Juan. sino la que es muy conocida, más conocida, Waikin. Waikin. Que estaba en el Nuevo Poder, Operación Nuevo Poder toca siempre, sí. Es uno de los organizados. ¿Cada cuánto se hace el Metal Fest o tiene alguna fecha específica? No, no tiene fecha específica, antes se hacía cada una vez al año, después fueron dos veces al año, y ahora están tratando de hacerlo cuatro veces al año o algo así. Buenísimo. Y bueno, vos, Clary, contanos tu experiencia. Ah, bueno, el último concierto que he estado, que fue este año, que fue así, este fin de semana venían Las Pelotas, pero no pude ir, y fui el domingo en la Sala del Sol, que venía Zona Ganja, que era, presentaron, o sea, estaban cerrando sobre el disco Nuevo Poder, que es un disco que está increíble, y que es el que más me gusta, de hecho. Y bueno, y fui con, o sea, no iba a ir, pero bueno, fui y la pasé re bien, y muy buena onda, y además cantaron otras canciones que las más conocidas y cosas así. Zona Ganja tocan reggae, ¿no? Claro. Sí. Y que cantante tiene una voz muy particular. Es cierto. Pero bueno, y vuelvo a decir que poder, no sé, las letras que tiene. A Lucas no le gusta el reggae, pero bueno. Le vamos a hacer escuchar una canción. Encima suena la música de fondo y yo acá me corto los venas. No, no. Eso es escribir así. Y bueno. La pasé bien y bueno, y también fue al Cuarteto de Nos, que también estuvo re bien, que ya nos contó. Mucho mejor que Zona Ganja, ¿no? Ah, que le quería. Está bien. Bueno, y también a Cirilo los Persas, que ese también estuvo muy bueno. Bueno, está bien. Ay, gracias por tu aporte. No, mentira, la ropa. Le mandaba. Mira, yo tengo más antigüedad que vos. ¿Cómo se llama el tema que estamos? Creo que Conquista. Conquista de Zona Ganja. Jugar de a dos al juego de la atracción, la diferencia está en cada acción y en cómo se muestre cada corazón. No hay forma de no sentir amor cuando llega este al corazón, no hay modo de no prestar la atención cuando un detalle te cautivó. Y la forma correcta es mostrar lo que uno proyecta, ser original, ser natural, ser aquel que no deja de intentar con actos simples, sin rebuscar, sin sobreactuar, en síntesis ser sincero y verdadero, sin caer en el juego del ego. Y ahí es cuando se demuestra una actitud honesta, mujer, cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta. Esa reina no resiste el encanto de un rasta, ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Conquistada por un rastaman, ella brilló con lo natural, alguien con tantas ganas de soñar, necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rastaman, su forma de ser especial, alguien con tantas ganas de volar, necesita de un rastaman. No escuches que muchos van a hablar mal, no saben lo que un rastaman puede dar. No temas, no dudes más, basta de caminar como ves detrás. Mujer rasta lo es por ser capaz de entregar paz. Yo como mujer quiero verte brillar, y la belleza no se puede maquillar, ni insistas en opacar tu rostro. Una mujer brilla por sí misma, y qué feliz para el rasta que quemó el estereotipo machista y supo tratar a una cista con respect. Ahí es cuando se demuestra una actitud honesta, ver cómo te cuesta ir en contra de lo que te gusta. Y esa reina no resiste el encanto de un rasta, ella sabe lo que busca, la apariencia no basta. Y conquistada por un rasta man, ella brilló con lo natural, alguien con tantas ganas de soñar, necesita de alguien que sepa volar. Y conquistada por un rastaman, su forma de ser especial, un de amor real. Necesita de respect, conquistada por un rastaman. Sí, conquistada por un rastaman. Acá estamos de vuelta después de escuchar un tema de Calle 13. Y bueno, hemos recibido, han contestado nuestra consigna del día por Facebook, así que vamos a, bueno, a comentar lo que nos han comentado. Que dice, bueno, Flor Castillo dice: hola chicos, para mí los mejores recitales que he ido fueron los de los Rolling Stones, vení, en febrero de 2006 en el Monumental. Y Skyvelis, bueno, estoy sin los lentes. No, me tiene que tener un solente, ¿viste? En Cosquín Rock 2012. Ahora esperamos ir con Luli a ver el Indio en Mendoza. Ah, muy bueno el programa, sigan así. Así buenísimo. Que parece vamos que el Indio va a Mendoza, ¿saben en qué fecha? En septiembre, el 14 de septiembre. Okay. El 14 de septiembre. Buenísimo. Bueno, Luli va a ir. Yo me había ilusionado de que iría a San Juan con mis sí, no, yo también, pero al final no. Al principio no lo creí mucho por eso. Pero sí. Está bien. Y bueno, Gonza Bustos. Que es un compañero de Agus y mío, ha mandado un mensaje y lo vamos a decir, que dice: nunca fui a un concierto, pero los felicito por el programa, le mando un saludo a la Chichi. Bueno, así que con un saludo de parte de Gonza, de la Agus y yo, a la Chichi, que no nos está escuchando porque está en la escuela de música, pero después le vamos a preguntar quién es la Chichi. La Chichi es una compañera nuestra. En realidad es un compañero que le decimos la Chichi. Así que resulta ser el hermano de Emma. Ay, así que si Emma está escuchando, un saludo a Emma y que le llamen ahora en su casa a la Chichi. Y después le vamos a hacer escuchar el programa si sabe que la nombramos. Ahora nombramos. Bueno, esas son las personas que han contestado nuestras consignas. Exacto. Del día de la fecha. Y bueno, ¿qué más tenemos para mencionar, Clary? Bueno, que Fabri está en el piso. Fabri nos acompaña. Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo coordinador de Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Oye, estoy de invitado también. Sí, costó, traerlo. Rezongo. En un esfuerzo de producción, de ser. Sí. El viernes estuvimos Fabri. Sí, no, el viernes, el otro viernes y el otro viernes. Todos los viernes hacemos un esfuerzo muy grande para que Fabri venga a cantar. Creo que nos lo va a echar en cara durante todo el año, ¿viste? Y ustedes que lo tengan más años todavía, ¿verdad? Sí, echándolo en cara. Pero bueno, tienen que seguir que venga, ¿sí? Todos los lunes. Dijimos, voy a ver, Fabri, sí, ¿no? voy a traer algo nuevo, le voy a cantar algo nuevo. Claro, va a traer el demo. Y bueno, así que me agarraron. Ya está. Sí, igual, ya digamos por qué me agarraron también. Digamos, bueno, no. ¿Lo decía? Sí, no, porque bueno. No se pudo dar, digamos que. Bueno, en realidad, como Fabri no quería venir a cantar, habíamos quedado en que venía Franco Pesani, un amigo nuestro. Claro. Que al final no pudo venir, pero bueno, le mandamos un saludo. ¿Por qué será? Porque tenía que tocar Fabri. Claro, entonces bueno, justo todos los planetas se alinearon y estaba Fabri acá y dijimos, mira, Fabri, justo. Ajá. Y bueno, le mandamos un saludo a Franco. Sí, le mandamos un saludo a Franco. Chivo aspiratorio. Ah, lo repetí. No, sí, un saludo a Franco. Y bueno, Fabri. Yo quiero contestar la consigna, eso lo estaba. A ver, Fabri, ya que estoy acá, quiero contestar. Ya que está la fuerza, sí. Claro, ya que me trajeron. ¿Cuál fue mi mejor concierto? Yo no me acuerdo de ningún otro mejor en la historia de la humanidad que no haya sido pude ir justo el último concierto de Spinetta en Vélez. Ese concierto duró 5 horas y media y fue como la cosa más inolvidable que puede pasar a una persona que le gusta o que es fanática de alguien, digamos. Yo era, siempre, yo lo escuchaba como desde la edad de más o menos de ustedes, no sé, como empecé yendo iba a la escuela escuchando en un Walkman viejo, esos que tenían, que parecían un ladrillo. ¿Con iba cassette? Iba con cassette de Almendra, no. A los 12 años al Central iba escuchando Spinetta. Y para mí verlo en ese día, con todas esas bandas y todo ese tiempo que tocó, fue como una cosa... Bueno, para todos los que estuvimos ahí, que estaba el estadio lleno, el estadio Bebé, le fue en diciembre del 2009. Y aparte que no terminaba de tocar, porque toca... Generalmente un concierto, ustedes si han ido, puede durar más de una hora probablemente, una hora y media, puede durar dos horas y media, pero nunca esperás que dos horas y media entre salga y terminen siendo casi 6 horas de concierto. Todas impecables, con que aguante, fue increíble, sí, la verdad que mucho frío, me acuerdo que tuve, a pesar de que era diciembre, pero no daba para irse, o sea, claro. Bueno, fue quizás el último concierto grande que hizo, sí. Antes de, como dijo Luli recién, que se fue el año pasado, y la verdad que fue increíble, también creo que por eso también fue como bastante inolvidable, porque bueno, fue el último grande quizás. Así que ese es mi mejor concierto. Buenísimo. Igual tengo otros, digamos, por acá, viendo bandas de acá, por ahí no hace falta también ver una gran banda. Pero tengo... ¿Y los tuyos? Los mejores conciertos. Bueno, mi favorito tiene una banda muy buena, que a mí me encanta, se llama Sudamericaneros. Sí, muy genial esa banda. Sí, de verdad que toco en una banda, ahora estamos en proceso de recambio, hemos sacado un disco el año pasado, sí, bien digo. Y he tenido conciertos, pero más no tan grandes tampoco. El humilde. No, no tan grande. Bueno, ¿y qué vas a tocar, cantar? No sé lo que quiera. Ah, Sin peso. Ya que prometí venir y que no estaban. Desde el primer día que le vengo secando la mente al padre, con sin peso. Y sin peso. Y quedé grabado, que no fui todo. Bueno, es una canción de la banda de la que le estaba hablando recién, que es Sudamericaneros, y que presentó el disco el año pasado. Y dentro de las composiciones, que por ahí son de variadas, una es mía, más allá de que todas las composiciones tienen algo de todos, digamos, pero una es una canción que di a la banda, digamos. La doné, aspecto solidario. Bueno, se llama Sin Peso. Perdiéndose la sombra. Fabri. Ay. Sí. Bueno, ese fue Fabri Pérez. Una partecita. Sigue la canción igual. Tiene como 15 minutos más. Ah. No, tiene un ratito más para, por el tiempo también que tenemos. Sí, esa canción es medio vieja, pero se recuperó para el disco. Bueno, gracias por haber aceptado la obligatoria de venirte. Igual, Franco va a tener que volver, me la va a tener que pagar de alguna manera, si me está escuchando. Y vos también Franco, vas a tener que volver. Franco vive en Mar del Plata, ese es el tema. Nos queda mucho más cerca, nos queda Fabri Pérez. Ya está, Fabri, y bueno, volvés a tocar, Fabri. Bueno, va a tener que ser. Listo, ya está, está al aire, está grabado. Ya. En enero. Sí, claro, campeón. Sigue, bueno, ¿alguna novedad aparte de mí? Bueno, podemos decir... Bueno, primero que nada, vamos a hacer una mini grilla de los espectáculos que acontecen en San Juan en estos tiempos, ¿no? El jueves viene a Renato Amaral, así que quiera puede pasar a buscar la entrada por Amaral, o no, perdón, por Renato, oh, bueno, o por la... por la farmacia Chegaray, también con la tarjeta amigo de Supercanal, las puedes sacar 2x1. Renato. Le hacía toda la propaganda. Sí, bueno, 2x1 con la tarjeta amigo por Renato Vento de 21 a 2 de la mañana. No, en serio, de 21 a 2 de la mañana. Sí, porque yo la tengo que ir a comprar. Entonces, ¿por qué esa hora? Porque atiende el restaurante. Atiende hasta las 5 del mediodía. No sé, ponerle desde la 1 hasta las 5 para comprar sus entradas de Amaral. O de 21 a 2 a.m. Bueno, pero está bueno el horario para gente que trabaja, que no puede ir a la sí, mañana. Sí, eso está bueno. Así que también bueno. Aquí, ¿y el viernes no viene? El viernes viene también, Bionica, a la Sala del Sol. Sale 120 la entrada. Y bueno, la consiguen en Implosión Rockería. John Fuss, bueno, todos los lugares que sean. Después viene el sábado. Viene Bazones, que también, no estoy segura si es en la Sala del Sol, sí, pero creo que sí. Sala del Sol. También, no sé cuál es el precio de la entrada, pero también se puede conseguir en Implosión, en John Fuss y bueno, los lugares de siempre. Buenísimo. ¿Algún otro? Le decía eso de Divididos, que habían confirmado hoy que viene en agosto. No me acuerdo exactamente la fecha, pero así viene que hubo espectáculos. Buenísimo. Bueno, y otras novedades que es que Martín, nuestra compañera de radio, ha sacado el segundo premio en el concurso de fotografías que se ha hecho en el Central, que era un concurso que había que es con una foto y representar a San Juan. Las fotos de Martín eran las mejores. Eran geniales esas fotos. Estaban realmente muy buenas. ¿Y qué había fotografiado? Ella fue la que ganó. Creo que presentó varias fotos. Claro, sí, presentó como, bien presentar, como 7 del Valle de la Luna. Como para claro, claro, primero presentó, porque supuestamente primero eran 3. Entonces estuvo muy desesperada para conseguir, para decidirse cuál de las 3. Y presentó del Valle de la Luna, de no me acuerdo cuál. De Valle Fértil. Claro, pero el que salió segundo era de un lugar, de un río, no me acuerdo el nombre. Claro, el río de, creo que era Las Tumanas. Claro, sí. Y bueno, y después al otro día trajo otras que creo que en una de esas estaba los sudamericaneros. Sí, estaba el Fabri. ¿Ah, sí? Sí. Y también de arte callejero quería poner que eran chicos haciendo malabares que son amigos de ella y que la fotografiaba y están muy geniales las fotos. Después, bueno, el sábado se ha realizado el acto de colación de los chicos egresados del año pasado en el centro de convenciones. Así que, bueno. Con Mauri bailando. Sí, el padre. Claro, tengo claro que hacer pasar vergüenza a vos también. ¿Por qué? Y vos fuiste seleccionado en el... No. Díganlo. Estamos en tiempo. Ah, quería cortar. No, bueno, se hace el Congreso de Educación, de paso, para que todos se enteren. Enfrente del Centro Cívico hay una gigantografía que dice la fecha, que se dio, es el 20, 21 y 22, o sea, jueves, viernes y sábado de esta semana. Un Congreso de Educación Internacional que, bueno, va a haber charlas, conferencias, sobre todo lo que... respecto al tema. ¿Y cuál es tu participación? Y bueno, la realizaron un concurso para todo Cuyo, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, para estudiantes de arte que presentaran una obra que representara la libertad y no sé qué otras cosas. Bueno, yo me metí, hice una escultura y la envié, había que enviar unas fotografías, uh-huh. Y solo seleccionaban 30. Y bueno, yo quedé seleccionado entre esos 30. Bueno, bueno. Así que bueno, esa, bueno, mi escultura con los otros 29 se expone los jueves, viernes y sábados, pero se hace la inauguración el viernes, perdón, el jueves, en el auditorio. ¿Este jueves? Sí. ¿Va a haber comida? Espero que sí. No, vale, que den comida. Siempre en esas inauguraciones hay comida, que son los jueves, así que sí, tenganlo en cuenta. Bueno, los esperamos a todos por el auditorio, bueno, espero por el auditorio el jueves, que seguro se inaugura. Y bueno, si no pueden el jueves, vayan a ver la muestra en alguno de esos días. ¿Desde la mañana, sí? ¿O no, qué? Creo que el jueves se inaugura en la noche. Anoche. Y va a estar todo el viernes y todo el sábado. Ah, bueno. Así que bueno, creo que nada más, no sé si alguno tiene otra novedad. Saludos. Bueno, nada, saludos a Marti, a... Yo le mando un saludo a Franco. Ah, la tenía. La tenía con el chavo. Bueno, yo a mi hijo, que espero que vayamos a ver a Divididos, que me dijo que íbamos a ir. Así que bueno. Sí, yo también le mando un saludo a mi viejo. Bueno, y un saludo a los chicos que han faltado, así que para que vengan el lunes que viene. Y bueno, nos despedimos porque estamos sin tiempo. Así que hasta el lunes próximo. Chao. Chao. Chao. Sobre la pantalla azul.